Harmony. No me habla bonito, tampoco me trata bien. A mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer. Solo se lo meto cuando nos vamos a ver. High quality. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Yo nunca la amé y ella tampoco, yo me enamoré de su culo y su coco me quita el estrés. Chingamos los locos, no hay sentimiento cuando la toco. Ella no me quiere, ella no me ama, ella solo quiere tenerme en su cama. Me chinga, se viene después ni me llama, no me pelea, no me reclama. Por el lado tengo par de potras y no me jode si estoy con otra. Si está con otro a mí no me importa, pero si él la jode le saco la corta. Le hablo claro, nunca la engaño. Chingamos en la sala, en el cuarto, en el baño. Yo no la amo, a veces le extraño. Es mejor así, no nos hacemos daño. Yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Yeah. No le digo mi amor, tampoco te amo. Ya no me llama, tampoco la llamo. Quiere chingar, pues te busco y nos vamos. No quiere peluche, mucho menos ramo. Y no me enamore, yo no te enamoro. Pichea las flores, que lo que quiere es romperte el toto. Le regalo panty, no chocolate. Una set de flores pa' que se arrebate. Ya no le gusta que la trate bien, a ella le gusta que yo la maltrate. Y ya sabes que yo no estoy pa' relaciones. Lo de nosotros es amor de condones. No me habla bonito, tampoco me trata bien. A mí me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver. Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer. Solo se lo meto cuando nos vamos a ver. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico, chingamos bien rico. Yo Zeta, Baby Rata, Yancy el armónico, dímelo Yancy, y el líder, Durán, the coach, Joseph.